Sus Biblias en Lucas 18, por favor. Lucas 18, bájale poquito, hermano, al volumen. Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Veremos varios versículos ahora, hermanos, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Casi siempre. Vamos, muchos versículos, pero será muy, muy, muy sencilla la predicación. No requiere de tanto raciocinio, es palabra de Dios nada más. Allí tan simple como ella es y hermosa como ella es. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oremos al Señor. Dios mío, gracias porque nos has traído a todos nosotros. Hermanos que acostumbran llegar a la casa de Dios, bendita costumbre que nos has dado por años. Hermanos y amigos que nos visitan, Señor, haz que el corazón de todos arda en esta mañana por ti. Trae nuestros pensamientos y atención cautivas a la obediencia de tu palabra. Te ruego el poder de tu Santo Espíritu, mi Señor, para predicar. Que esta iglesia sea una iglesia de oración, que ve milagros por respuesta a la oración. Bendice, te lo pido, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Absolutamente todos los creyentes tenemos certeza de que nuestras oraciones son contestadas. Soluciones, cambios, anhelos y hasta milagros son concedidos como respuesta a la oración. La oración es aquel preciosísimo recurso que Dios nos dejó. ¿Quién tuviera nuestra oración? Mucha gente reza. Mucha gente se postra ante sus dioses. Mucha gente repite y memoriza largos y prolongados rezos y letanías. Pero Dios nos ha dado en Cristo la oración. La primera y última cosa que necesitaremos en la vida cristiana será la oración. Una vez que Dios nos concedió la fe, la gracia, el arrepentimiento y la salvación, nos abrió la puerta de la oración. Todas las preciosas virtudes de la salvación nos condujeron a una sola cosa: oración. Por la oración vivimos y por la oración morimos. Bienaventurado aquel que exhalará sus últimos suspiros en oración. Llegamos a la vida cristiana por la oración y culminará nuestro peregrinar en este mundo por la oración. Hasta que estemos en el cielo, y solo hasta allá nos despediremos de la oración. Entre tanto estemos en esta vida, necesitaremos de la oración. De cada creyente. El recurso bendito de la oración estará en el ferviente y en el frío. En el que es consciente de la necesidad y en aquel que se ha alejado hasta la frialdad. Cada uno de los creyentes tendremos la disposición de la oración. La oración fue lo que levantó al pródigo. La oración fue lo que sostuvo a Pablo. La oración es aquello que hace fuerte al creyente. La oración es la que conduce hacia nosotros lo del cielo y hacia Dios lo de la tierra. Por la oración hacemos descender las dádivas celestiales. Y por la oración llevamos a Dios nuestras peticiones terrenales. La parábola de la oración se concentra en la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor Jesucristo quería enseñar la necesidad de orar siempre y no de desmayar. No estaba en este caso enseñando la oración y la necesidad de saber orar, sino la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Esto nos dice el evangelista inspirado por el Espíritu Santo. Jesús quiso enseñarles sobre la necesidad de orar siempre y de nunca desmayar. Y usó la figura de un hombre en una ciudad que era juez. Y se usan las características negativas de ese juez, era algo que distinguía a ese juez, para hacer más evidente el hecho de que el Señor contesta, está dispuesto a contestar la oración. No obstante, esta comparación antitética que usa ahí el Señor, porque dice, ese juez no temía a Dios. Ese juez no respetaba a hombre, aunque era juez. Y dice que ese juez tuvo el encuentro con una mujer viuda a la cual se le habían hecho injusticias y circunstancias terribles la habían rodeado. Y esa viuda tenía la característica de ser muy insistente. El tesón caracterizó a esta viuda, que cada día iba allí con ese juez. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. La viuda se aseguraba de llegar hasta donde el juez. Se valía de todos los recursos necesarios posibles y al alcance para llegar hasta el juez. Y le pedía, hazme justicia de mi adversario. Y luego se siguen notando las características negativas del juez. Dice que él no quiso. Por algún tiempo, él no quiso. Pero después dijo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, porque esta viuda me es molesta, sin embargo, la haré justicia. No sea que viniendo de continuo, es decir, no sea que estando tan insistente, tan terca, tan dispuesta a lograr lo que quiera, me agote la paciencia. Y luego el Señor dice, oí lo que dijo el juez injusto. Y luego viene la comparación. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios usó la figura del juez y enseñarnos primeramente, y hay que ver primeramente, que no hay comparación entre el juez y Dios. Ese juez no era bueno. Dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso quiere decir que ese juez no tenía un buen corazón dispuesto para ayudar a la gente. Y no obstante que era tan duro de corazón, al notar la insistencia de aquella mujer, le hizo justicia. Cuando el Señor dice, ¿acaso Dios no hará justicia? Está diciendo, si ese juez era tan malo, Dios, que es tan bueno, se tardará en contestarles. La comparación no es de Cristo con el juez en el sentido de igualdad de circunstancias. Es en el sentido opuesto. El juez ese no era bueno, pero Dios es bueno. Ese juez no tenía voluntad para ayudar. No tenía buena voluntad para ayudar. Dice el versículo 4, y él no quiso. Y no quiso porque no quiso. Porque no tenía una buena disposición para ayudar. Él no quiso, sencillamente no quiso. No se guardó la molestia. No tuvo voluntad para hacerlo. Pero Dios siempre tiene voluntad. Él siempre está dispuesto. Nunca el Señor dirá, no quiero hacerlo. Él siempre dirá, yo quiero hacerlo. Ese juez no era justo. No era caracterizado por justo. Si hubiera sido justo, le hubiera dado inmediatamente a aquella mujer la solución, pero él la hizo sufrir. Dice el Señor, aquel juez que ni tenía a Dios respeto, ni respetaba a hombre, no tenía temor de Dios, hizo eso por causa del tesón de la mujer. ¿Dios no hará justicia a sus escogidos? Ese juez no era justo, pero Dios es justo. Ese juez se molestaba porque la viuda venía. Porque me es molestia, me es molesta. Eso jamás va a decir nuestro Dios. Jamás Él se va a molestar. Usted debe saber que Dios nunca, nunca está indispuesto. Jamás usted lo va a encontrar en un momento en el que diga, hijo, no te puedo atender ahora. Porque Él es Dios. Él conoce nuestras circunstancias, nuestros pensamientos, todo lo que hay en nosotros. Y Él es Dios. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Donde quiera está, todo lo puede y todo lo sabe. Y entonces, si usted le pide, no sea usted de aquellos que dicen, pues Dios está ocupado de cosas más importantes y yo ir con mis necesidades. Eso es tanto decir como yo puedo con mis cosas y Dios no se va a ocupar de mí. Mire, las cosas que para uno de sus hijos son importantes, entonces son importantes para Dios, por el amor que Él nos tiene. Ese juez se molestaba, pero Dios jamás se molestará. Y también dice que ese juez dijo, me va a agotar la paciencia. Y mi hermano, la paciencia de Dios no se agota. Dios es paciente para con nosotros, ¿verdad? La única comparación en que ese juez y Dios encuentran similitud es porque Dios sí es juez. En Génesis 18, 25, no vayan allá, dijo Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Son las palabras del Señor Jesucristo en esa parábola, son palabras de ánimo respecto a nosotros orar y orar y orar y seguir orando y seguir pidiendo. Si un hombre malo, injusto, cruel, perverso, sin temor de Dios, sin respeto a hombre, que se molestaba y que se impacientaba, era de mal corazón, se movió a hacer algo, cuánto más nuestro Dios, el juez de toda la tierra, se inclinará a contestarnos, se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero viene el problema. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aquí está diciendo el Señor, el problema no es Dios, el problema es la fe de los que pedimos. El problema es de la fe de los que decimos que creemos y no oramos con esa fe para creer. Y mis amados hermanos, inspirados, movidos en la parábola de la oración que el Señor Jesucristo usó, quiero retarles a la oración. La iglesia necesitará siempre la oración. El creyente necesitará siempre de la oración. La familia necesitará siempre de la oración. Quizá usted tiene muchos problemas en su vida personal. Problemas de salud, problemas de carácter, problemas de conducta, problemas de trasfondo, problemas de traiciones, problemas de dolor. Tal vez usted tiene problemas en el hogar, problemas con el cónyuge, problemas con los hijos, problemas con sus padres. Tal vez la iglesia tiene problemas. Pero todos nuestros problemas se resumen en una sola cosa. Nuestro problema es que no oramos. ¿El juez de toda la tierra se tardará en responderles? Y el Señor añade, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuanto más los tiempos postreros se acerquen y avancen, la fe va menguando. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Las cosas que pasan nos van mermando la fe, las decepciones, las cosas que vemos alrededor, el cristianismo en decadencia, todo eso está mermando la fe de muchos, y hallará fe en la tierra. Todo tu problema, mi hermano, todo mi problema es una cosa: falta de oración. Falta de oración. Quiero llevarles de la mano a unos versículos aquí para decirles que nada más hay que orar. Nada más hay que orar. En Mateo capítulo 6 y versículo número 7 dice el Señor así. Mateo 6:7. Vayan a esos versículos, por favor. Y quiero hablar primero, hermanos, ya dijimos de la parábola de la oración, ¿verdad? Y esa parábola el Señor la está dando por la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola de Jesús fue con la intención de enseñarnos a nosotros sobre la necesidad que todos tenemos de orar siempre y no desmayar. Ya lo entendió, ¿verdad? La necesidad que usted tiene de orar siempre y no desmayar. Orar siempre sin desmayar. La necesidad de todos. El Señor vio en los discípulos. Y el Espíritu Santo vio en el pueblo. E inspiró al escritor para escribir esta parábola que el Señor mencionó. Porque el pueblo de Dios tendremos y tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y después de ver la parábola y haber sido entendidos de eso, vamos a ver algo sobre las palabras de la oración. Dice Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en la oración, el Señor habla específicamente sobre la manera de orar en cuanto al uso de palabras. Dice sencillamente, no uséis vanas palabrerías. Y noten que las palabrerías, no uséis vanas repeticiones, dice como los gentiles que piensan que es su palabrería. Y noten ustedes que la palabra palabrería está usándose en el sentido despectivo. Palabrería. Porque el Señor todo lo que ve en las gentes que pretenden orar es palabrería. Todo lo que muchos hacen al orar y muchos hacemos al orar es palabrería. Y el Señor está diciendo la necesidad que tenemos todos de orar siempre y no desmayar. Debemos aprender a usar palabras concretas, específicas, conscientes al orar a Dios. No uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. Una vez subía a una de las veces que subía al avión, se sentó a mi lado una dama, ya mayor de edad, y sacó un librito y comenzó a leerlo. Y yo de reojo trataba de ver, porque era un librito viejito y tenía así unas formas escritas así como parecía que eran poesías lo que estaba. Y pronto me di cuenta que lo que ella estaba leyendo eran rezos. Era rezos. Le dije, señora, ¿tiene miedo en el avión? Ay, sí, dice señor, sí, me da mucho miedo. Saqué mi Biblia y ella cuando vio la Biblia, rápido, cerró. Gloria a Dios, le dio pena de su vana palabrería comparada con la palabra de Dios. Y esa señora aceptó a Cristo como salvador personal ese día en el avión. Otra vez, en otra ocasión, viniendo, ya era en Estados Unidos, me tocó al lado derecho un paisano. Y ahora ustedes saben la connotación de paisano, ¿verdad? Un ilegal en Estados Unidos. Pero venía de regreso. Y el hombre se veía increíblemente nervioso. A mí me divierte ver a las personas que tienen primera vez experiencia en el avión, porque yo sufría mucho también cuando me subía en el avión, sudaba. Entonces se le venía muy nervioso y sacó un libritito chiquito así y me dice, mira qué bonitas oraciones tiene este librito, como diciendo, vamos rezando juntos, ¿no? Y eran rezos. Y les dije, sí, ¿usted cree en esas cosas? Dice, sí. Le digo, yo tengo mejores cosas que leer, se la voy a enseñar. Y saqué mi Biblia y luego volteé. Me da la espalda y mira hacia la ventanilla. Y le dije, joven, lea, mire aquí. Aquí hay oraciones de veras. Y le traté de hablar. Y le dije, no, hey, venga, mire, usted quería que yo leyera, ahora vamos leyendo. Y no. Y entonces empecé a hablar más fuerte con él. Le dije, joven, tienes miedo por el avión, ¿verdad? Y bien molesto, y bien irreverente, no quería nada. Y no quiso nada en todo el avión, todo el viaje. Y le digo, ¿qué pasará con su alma si este avión se cae? Y dice, ¡no diga eso! Venía todo espantado. Se habían subido unos hindúes. Y le dije, joven, ¿ya viste esos hindúes que están ahí? Son hindúes, pueden ser terroristas. Y dice, ¡no diga eso! Lo atormenté todo el camino, pero nunca... Todo el camino intenté hablarle, jamás me volvió a dar la cara. Hay gente que se inclina por vanas palabrerías y piensan que por sus palabrerías serán oídos. El Señor dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones. Como los gentiles o los inconversos que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Cuando oramos, hermanos, no solamente vamos a aprender en no usar vanas repeticiones, como los rezos y letanías y costumbres ritualistas de tener escritas. Jamás en la Biblia vamos a ver una oración a la cual nosotros debemos abocarnos para estar leyendo. Santa María, Madre de Dios. Jamás. Eso es correspondiente a una religión tradicionalista. Al contrario, el Señor dice, cuando oras, cuando vengas a orar, háblame con palabras conscientes, no vanas palabrerías, vanas repeticiones. Nosotros al aprender a orar, hermanos, nos viciamos y a veces usamos vanas repeticiones. usamos repeticiones a veces hasta irreverentes delante de Dios, y a veces molestamos en nuestras repeticiones constantes al oyente que nos está atendiendo a la oración, y pensamos, Dios es bueno y Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? Pero debemos pensar cuando estamos nosotros orando al Señor. A veces usamos muletillas y usamos repeticiones que son como rellenos para querer hacer unas oraciones muy elocuentes o oraciones muy, ¿cómo le diré?, muy llenas, y a veces la llenamos de paja y de sinsentido. Qué bueno es que cuando ores y oremos, usemos palabras que razonamos. Y llegamos al Padre de toda gracia y de toda gloria, y sabiendo y conscientes que estamos ante el trono de la gracia, hablemos a Dios reverentemente y conscientemente de lo que estamos diciendo. Hay hermanos que cuando oran, dirigen la oración, hombres y aún mujeres, en la iglesia, en los servicios de oración, sus oraciones nos traspasan, nos trasladan al cielo. Y hay oraciones que inmediatamente sabemos que suenan huecas, vacías, sin sentido. A veces oraciones que reprochan al que tiene al lado. Oraciones que tiran indirectas a las personas que están oyendo. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando ores, cuida tus palabras. La parábola sobre la oración, necesidad de orar siempre y nunca desmayar, no solamente nos habla de la posibilidad de oración, sino de la necesidad de oración y de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si vamos a orar siempre y no desmayar, vamos a usar las palabras adecuadas cuando oramos. Y me voy a permitir hacer una crítica constructiva en este plano, porque soy consciente de lo que voy a decir. Hay personas que acostumbran orar dirigiéndose a Dios de usted, creyendo que por hablarle a Dios de usted son más reverentes que los que le hablamos a Dios de tú. Y hay un cierto sentido de razonamiento en ese concepto de hablarle a Dios de usted. Pero si usted, hermano, se fija, la inmensa mayoría, 99% de las personas que usan usted, a veces usan tú y a veces usan usted. Y confunden las dos formas de hablar. Y también eso nota que cuando están hablando de usted, no están bien conscientes de lo que están haciendo. Solamente quieren hacer una especie de reverencia no real en su corazón. Pero además de esto, hermanos, cuando están hablando de usted, y cuando una persona ora de usted, y si usted lo hace, está bien, no voy a condenarlo por eso, solamente le invito a este razonamiento. Los que oramos a Dios de tú, usamos un lenguaje bíblico, la Biblia siempre habla tú para referirse a Dios, y nunca, de ninguna manera, es un término de irreverencia, sino de confianza absoluta en nuestro Dios. A mi padre yo siempre le dije tú, y a mi papá le gustaba que le dijéramos de tú. El usted pone una distancia entre padre e hijo. Y hablar a Dios de tú no debe ser un motivo para decirle cosas irreverentes, faltas de respeto, sino sencillamente una absoluta confianza en nuestro Padre. Dice la Escritura que Él, como el Padre, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice, vuestro Padre que está en los cielos, si vosotros siendo malos como padres, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y hay otra cosa, hermanos, los que usan de usted confunden al oyente. Porque, por ejemplo, dicen, se me ocurre algo. Dicen, Dios, gracias porque estamos para escuchar la predicación del Pastor Cortés. Usted sabe que su palabra es inspirada, que su palabra es poderosa. ¿Qué está diciendo? ¿La palabra de Cortés o la palabra de Dios? ¿Me entiende? Señor, gracias por la presencia de todos aquí. Usted sabe que su presencia llena el corazón. ¿De qué está hablando? ¿De todos o de Dios? ¿Sí me explico? El su es un general, es un plural. Tanto mejor sería decir, gracias, oh Dios, por la presencia de todos aquí. Sabemos que tu palabra llenará nuestros corazones. A veces el su no sabe si se refiere a Dios mismo o a lo que antecede, lo que dijo de la congregación, de la, del predicador, de los visitantes, de lo que sea, es mucho más claro. Por eso dice la Biblia, cuando ores, no uses palabras repetitivas y no pienses que por palabrería serás oído. La oración, hermanos, nace en el corazón y no en la mente. Nace en la conciencia de un corazón necesitado que busca el rostro de Dios y se traslada a la mente para razonar y expresarse bien delante del trino y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuida las palabras en la oración. Hay gente muy irreverente cuando ora. Hay gente que no alaba, no adora a Dios cuando ora. ¿Cuántas veces todo lo que hacemos es, Padre Celestial, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido? Y no nos acordamos de tenernos un momento para adorarle. Cristo dijo, cuando ores, orarás así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Las primeras frases, un buen contenido de la oración modelo, se dedica a la adoración. Las oraciones más reverentes y más potentes son aquellas oraciones que reconocen de Dios su grandeza y quién es a la persona ante la cual nos estamos acercando. Al hablar de la parábola de la oración, sigo hablando de las palabras en la oración, para luego hablar sobre la postura en la oración. Porque mucho fallamos nosotros en la oración. Cuando nosotros oramos a Dios, podemos orar sentados, parados, hincados, acostados, recostados, tumbados, de mil maneras, de mil formas. Pero la palabra de Dios nos enseña, vivo yo, dice el Señor, Romanos 14, 11, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En Lucas capítulo 22 y versículo 41 dice la Escritura así, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. El Señor Jesucristo mismo se retiró estando en el campo y sin importar el polvo, las piedras, lo áspero de aquel lugar, el Señor, puesto de rodillas, oró. Yo no me imagino al Señor Jesucristo orando hincada una rodilla. Él doblaba sus rodillas delante del Señor. En Hechos capítulo 9 y versículo 40 dice la Escritura así, Hechos 9, 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo a Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. En Filipenses capítulo 2 y versículo 20, Filipenses capítulo 2, versículo 20 dice así, pues a ninguno, Filipenses, capítulo 2, versículo 10, perdón, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y en Efesios, capítulo 3, versículo 14, Efesios, capítulo 3 y versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y más y más y más versículos que nos hablan que la postura más correcta para la oración es postrados de rodillas. Porque postrarse de rodillas indica humildad, indica disposición, indica sumisión. Cuando oramos, hermano, siempre que nos sea posible, debemos orar de rodillas. Hace poquito, hace dos semanas, les convoqué a orar en una cadena de oración. Yo le decía, si usted le toca a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, tiene que poner el despertador. Cuando eso suceda, suena el despertador, usted apaga el despertador, se quita las cobijas encima y se arrodilla para orar. La mejor postura que se ha indicado en la Escritura para orar es de rodillas. También la Biblia nos habla de rostro inclinado, indicando reverencia. Un rostro inclinado, indicando reverencia. En los Salmos, el capítulo 10 y versículo 4, Romanos 10, 4, dice la Escritura así, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y es que la actitud del rostro indica altivez o indica reverencia. Entonces, cuando ustedes y yo nos ponemos de pie, generalmente inclinamos el rostro. ¿Se ha dado cuenta? Inclinamos el rostro. Y decimos con sus ojos cerrados y la cabeza inclinada. ¿Por qué inclinamos el rostro? Porque indica reverencia delante del Señor. Porque nos arrodillamos, porque indicamos humildad delante del Señor. Sin embargo, mis amados hermanos, conscientes de que la mejor postura para orar delante del Señor es de rodillas, y siempre que podamos ser, lo debemos hacer de rodillas, el Señor escucha la oración en cualquier postura. Porque a final de cuentas, lo que debe estar arrodillado es el corazón. Si el corazón se arrodilla, procurará no doblarse las rodillas también. Ezequías fue un hombre que oró, pero él estaba enfermo, postrado en cama, y no podía tomar ninguna postura. Sencillamente, él escondió su rostro hacia la pared. Volvió su rostro hacia la pared. Eso indica que tratando de no ser distraído de nadie y de no llamar la atención de nadie y que nadie le llamara la atención. Así que sencillamente tuvo una postura que consideró posible en ese momento, dadas sus circunstancias, para orar. Hay personas que no pueden doblar sus dos rodillas por enfermedad, edad, dolencias, y doblan una rodilla. Hay personas que mientras pudieron se arrodillaron. Y hay personas que no pueden arrodillarse más, entonces se ponen de pie. Hay personas que a veces están tan cansadas por el trabajo arduo que ni de rodillas ni de pie prefieren orar sentados. Pero mi amado hermano, siempre que pueda, doble su rodilla. Le diré sus rodillas. Le diré a los jóvenes: joven, arrodíllate delante de Dios siempre que ores. Siempre. Va a llegar el día cuando tus rodillas ya no se van a poder doblar igual. Mientras puedas, y hermano adulto, si gozas de completa salud y tus rodillas todavía te responden, dóblate delante del Señor, porque Él es grande. Y delante del Señor se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. La postura en la oración indica el corazón. Indica un corazón humillado, un rostro reverente, una actitud propia de la oración. Cuando llegamos a la iglesia, y ahorita lo vamos a ver, la casa de Dios se llama casa de oración. De ahí la postura reverente. De ahí del reclamo y el constante insistir en la actitud con la cual debemos presentarnos delante del Señor, sobre todo en la oración. ¿Verdad? Si usted quiere saber si el joven que pretende a su hija es un buen muchacho, le voy a pasar por una prueba. Muestre, observe qué tan reverente él es delante de Dios. Y eso le hablará de su calidad espiritual. Si hay una chica que está siendo atraída por los ojos de su hijo, nada más observe qué tan reverente es. Y usted puede deducir la calidad de vida de esa señorita. Es tan simple como eso. Es posible que tenga muy buen carácter, que tenga muy buenos estudios, que tenga muy buena apariencia, que tenga muy buenas cosas, pero si no tiene respeto por las cosas de Dios, entonces es profano y no santo. Y la Biblia nos dice que debemos aprender a discernir entre lo santo y lo profano. Muchas cosas, hermanos, se hacen de evidencia en nuestra postura en la oración. Ahora bien, la postura no es lo importante del cuerpo, sino también del corazón, porque hay personas que inclinan su rostro y hasta derraman lágrimas, y Dios sabe que son de hipocresía. Y no tarda el día cuando los hermanos también nos damos cuenta. Toda la verdad sale a la luz a su debido tiempo. Cuando usted se aprenda y diga, aprenda esto, yo debo aprender a orar y quiero orar más. Bueno, y eso lo quiero animarles a usted. Yo le digo, cuide sus palabras. Número dos, cuide su postura. Y también hablemos un poquito sobre la perseverancia en la oración. En Lucas capítulo 18, versículo 1, ahí el pasaje que leíamos dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. tan así es que el Señor usa la parábola de la mujer tesonera insistente para decir: quiero que aprendan a orar sin desmayar. Pidan, pidan, pidan, pidan. El versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, día y noche? En Hechos capítulo 1 y versículo 14 dice la palabra de Dios así: todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 6 de Hechos, versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En Colosenses capítulo 4, versículo 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En Hechos capítulo 12 y versículo 5 dice así la palabra de Dios: pero la iglesia hacía, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Primera Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Voy a repetir los versículos porque los dije muy rápido, quizá algunos los están tomando en notas. Lucas 18:1-7, Hechos 1:14, Hechos 2:42, Hechos 6:4, Hechos 12:5, Colosenses 4:2 y Primera Tesalonicenses 5:17, y muchos, muchos más que nos hablan sobre la importancia de perseverar en la oración. No debemos desanimarnos de la oración. Mi amado hermano, no se desanime usted de la oración. Siga orando, siga orando, siga orando, siga orando, siga orando, siga orando y siga orando. Ya oré, pastor, ore más. Ya oré mucho, ore más. Ya oré muchísimo más, siga orando. El Señor Jesucristo enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siga orando, siga orando. Parece que no sucede nada, siga orando. No responde la oración, siga orando, siga pidiendo, siga clamando. El Señor, que es juez justo, se tardará en responderles. El problema es la falta de fe. Sigue orando. ¿Quieres un hijo? Sigue orando. ¿Quieres la salvación de los tuyos? Sigue orando. ¿Quieres un milagro en tu vida? Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Parece no haber respuesta, sigue orando. Dios a veces está trabajando quedo, quieto, sin darse a conocer las evidencias. Dios está trabajando en cosas que nosotros no comprendemos y entendemos. Dios está moviendo corazones y conciencias que nosotros no podemos ver. No sabemos lo que una persona piensa en sus momentos de soledad. No sabemos lo que está sucediendo alrededor. A veces el orgullo está arriba, pero por dentro el Señor está trabajando allí, humillando a las personas. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Tus oraciones están siendo oídas, mi amado hermano. Sus oraciones están siendo oídas. Sus hijos que no reaccionan, hermano, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Orar es una necesidad que todos tenemos, pero la necesidad no se limita a orar, sino a orar siempre y no desmayar. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. La perseverancia en la oración es una necesidad. Sigue pidiendo. Aquella petición tan grande, ¿ya te sentiste defraudado? ¿Ya dejaste de pedir? ¿Ya dejaste de orar? ¿Ya pensaste que el Señor había dicho no? ¿Ya quizá estaba a punto de llegarte el milagro y paraste de orar? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y usted dirá: yo quiero saber por qué. No pregunte por qué, siga orando, siga orando, siga orando, siga orando. El Dios de milagros, el Dios de maravillas, está dispuesto. Él no se molesta, Él es paciente, Él no es justo, no es injusto, no es cruel, no es malo como el juez injusto. Y Él dijo: el juez de toda la tierra se tardará en responderles. Ahora, al hablar sobre la perseverancia en la oración, quiero hablarles sobre la petición en la oración. Esto es muy importante, mis amados hermanos. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 y versículo 6 lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí el Señor está dando un tipo de oración. Digo un tipo de la oración porque el mismo Señor oró de otra forma de orar, habló de otra forma de orar también. A veces el Señor Jesucristo oraba con los discípulos en grupo. A veces oraba con un grupo selecto de discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y a veces él oraba solo. Y aquí el Señor dice, una manera de orar es que tú entres en tu aposento, tu casa, tu recámara. Y allá, cuando estés en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Has practicado la oración en secreto? Cuando nadie se da cuenta. Cuando nadie se da cuenta. O todo lo que oras es, pues, delante de los demás, cuando te pide alguien que ores por los alimentos. Cuando oras en grupo con tu familia o en la iglesia, eso es todo lo que oras. Quiero recordarte, hermano, que Dios espera en secreto tu oración. Dios trata muchas cosas en secreto. Quizá no tienes un lugar secreto en tu casa, es decir, exclusivo allí, que es tu recámara exclusiva, pero siempre habrá un momento para retirarse a solas con el Señor. Ora a tu Padre que está en secreto. La Biblia dice que en las noches Dios nos visita. Dijo el salmista, en las noches me enseña mi conciencia. Vas a notar, hermano, el desarrollo de tu vida cristiana, que en la noche despiertas, y a veces sin razón. A veces por causa de un dolor, a veces por causa de algo, a veces sin razón. ¿No será que Dios quiere hablar contigo? Póstrate de rodillas y habla con Dios. Pasa un rato con Él. Notarás que el tiempo pasa sin sentir muchas veces. Ora en secreto. Ora en secreto a tu Padre que está en secreto, y Él te recompensará en público. También el Señor nos dice que la oración puede ser en común acuerdo. Noten Mateo 18:19, cuando dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice ahí, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. Aquí está hablando no necesariamente de dos personas, sino de un grupo de personas selecto. Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo, ¿verdad? ¿Sabe que lo que hemos hecho en estas cadenas de oración es esto? Ponernos de acuerdo. Hay cosas que usted no puede publicar, pero quisiera que alguien le ayudara a la oración. Vaya con una persona que tiene usted confianza y dígale, quisiera que me ayudaras en una petición. Y pónganse de acuerdo para orar en compañía uno del otro delante del Señor. Busque un compañero de oración. Una compañera de oración. Si usted es mujer, busque una compañera de oración para que le acompañe en sus oraciones y sus peticiones. Así el Señor dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. También el Señor nos dijo que la oración en público era una posibilidad. En Mateo 21:13 dice así las Escrituras. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, casa de oración. ¿Se acuerda que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración? ¿Se acuerda que Lidia estaba reunida en un servicio de oración cuando Pablo llegó y les predicó el Evangelio? Siempre, en todos los tiempos, el pueblo de Dios se ha reunido para orar. Reuniones de oración. Servicios de oración. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado veíamos en Lucas que el Señor Jesucristo estaba en un servicio de oración cuando le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Mientras estaban orando. Quiere decir que tenían una reunión de oración allí. Nuestra iglesia tiene dos grupos de oración por semana. Los martes con los jóvenes y los viernes con toda la iglesia. ¿No acostumbra usted venir a la oración? Uno de los momentos más importantes de toda la semana es cuando usted sube a la casa de Dios a la oración. Venga a la oración. No espere tener una necesidad personal o familiar para entonces acudir al servicio de oración. Venga, la oración es una necesidad que todo el pueblo de Dios tenemos para tener una vida espiritual creciente. Tenemos que hacerlo en secreto, en común acuerdo, en público. Y dice Filipenses 4:6, mire este versículo, dice, sean, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones. Yo creo que este versículo no está hablando de que sean conocidas únicamente, de que sean conocidas las peticiones delante de Dios, sino que sean conocidas delante de los hermanos. Si me permite una expresión un poco fuerte, pero no encuentro otra de momento, le diría, no te tragues tu oración, tu petición. Compártela. Queremos orar por ti. Nos gusta orar por ti. Nos beneficia, nos sirve orar por ti. Le ayudará a usted que otros le acompañen en oración. La oración entonces no solamente es en privado y en acuerdos de dos o tres, sino también en público. Si su oración puede ser conocida, dice la Escritura, sea conocida tu petición. Tal vez usted dice, ay, me da mucha pena, ay, cuando empiezo a hablar me pongo muy nerviosa, pero aprenda a hacer conocidas sus peticiones delante de Dios. Tal vez sus oraciones, hermana, hermano, no han sido oídas, porque usted tiene un dejo de orgullo, de humildad aparente, de piedad nada más aparente, porque quizá usted tiene cierto miedo o cierto orgullo, y yo no quiero que nadie sepa mi vida. Bueno, ¿por qué no humillas un poquito tu orgullo y dices a los hermanos, hermanos, yo necesito oración? Yo necesito esta oración. Entonces tengo esta petición delante del Señor. Y encontrarás en los hermanos, una oración, un espíritu siempre de buena actitud. Nunca faltará algún imprudente, pero eso sucede en todas partes. Pero la mayoría de los creyentes vamos a ser conmovidos y movidos a orar por aquella petición tan personal, tan secreta, tan grande allí delante del Señor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de ruego, con acción de gracias en secreto, en común acuerdo, en público, y también, hermano, oraciones acompañadas de ayuno. En Mateo capítulo 17, versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ayuno es abstenerse del desayuno, de la comida, de la cena. Algunos dicen solamente del ayuno, pero el caso es, hermano, que en vez de probar los alimentos, te dediques a orar, y otro día hablaremos sobre el ayuno. La oración muchas veces tiene que ser acompañada del ayuno, no para demostrarle a Dios una especie de sacrificio para chantajear y cambiar nuestro ayuno por la petición, sino cambiar nuestro tiempo de prioridades, que tan grande es nuestra necesidad de comer, pero más grande es nuestra necesidad de la petición que tenemos. La petición en la oración. Y quiero avanzar un puntito más ahora para decirles sobre el perdón en la oración. El perdón en la oración. Dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 11 y versículo 25 estas palabras. Marcos 11, 25 dice así, y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonad. En Efesios 4, 32 nos dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos dice que debemos aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. Cuando ores, aprende a perdonar. La oración es el lubricante de nuestras relaciones interpersonales. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo número 7, las siguientes expresiones muy, muy conocidas. Primera de Pedro 3, 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, con la esposa respectiva, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los pleitos y contiendas entre parejas impiden la eficacia a la oración, impiden que nuestras oraciones lleguen al cielo. Nos montamos en el orgullo, en la vanidad de nuestros propios conceptos y no perdonamos. La Escritura nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tiene usted una discusión, un altercado con su esposa durante el día, arréglela antes de irse a la cama. No sea que esa noche muera y se quede con un cargo de conciencia la persona que viva. Usted tenga que arreglar cuentas con Dios directamente. Se va de este mundo sin haber arreglado algún asunto pendiente. Ora y perdón, pide perdón. Perdona a tus hermanos que te han ofendido. Perdona a tu esposo, tu esposa en ese arrebato, en esa circunstancia tan agraviante para ti. Aprende a perdonar. Hay esposos que están divorciados, aunque viven en la misma casa y duermen en la misma cama. por la falta de perdón. Hay esposos que solamente están ideando qué cosas hacerse para vengarse uno del otro. En una especie de carrera a ver quién aguanta más. No pienses que vas a ser oído. No piense usted. Si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Dice el Señor, cuando ores, perdonad. Perdonad. La oración entonces purificará nuestros corazones y nuestras conciencias. La oración hará que nuestras familias sean más unidas, más grandes, más respetuosas, más humildes, más sencillas, más aptas para el perdón, para la reconciliación, para las virtudes. Aprendan a perdonar. Me recuerdo cuando teníamos altar familiar, que estábamos chiquillos. De vez en cuando mi papá nos preguntaba, ¿entre ustedes algunos se pelearon hoy? Y pues muchas veces sí, entre hermanos siempre hay pleitos. Y luego decía, ¿tú estás enojado con fulano? Porque como que él nos veía, ¿no? Decía, ¿no le quieres pedir perdón a tu hermano? Y nos hacía una confesadera allí. Y sí, se limaban las perezas. Créame que eso funciona. Nuestras oraciones serán oídas al trono de la gracia mucho en base a la capacidad que tengamos de perdonar. Guardamos rencor en nuestros corazones y eso impide la eficacia de la oración. La parábola de la oración, las palabras en la oración, la postura en la oración, la perseverancia en la oración, la petición en la oración, el perdón en la oración, y hablaremos para terminar de la piedad en la oración. Santiago, capítulo 5 y versículo 16 y 17. Santiago 5, 16 y 17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí la palabra es fervientemente. Cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho, la connotación de la palabra eficaz aquí es ferviente. La oración ferviente. Ay, nuestras oraciones son tan secas, tan vacías, tan huecas, tan desprovistas de verdadero fervor, que dudamos que esas oraciones de veras sean dignas de ser presentadas delante del soberano Señor. Sucede lo mismo, debo aclarar, en que muchos que pretenden un fervor que se nota forzado, pero cuando ores al Señor, ora fervientemente. Siempre habrá una manera, siempre habrá una forma cuando el corazón toma conciencia de la persona ante la cual estamos orando. Cuando vayas a orar, usted se fija que hay personas que cuando oran, ¡pum!, arrancamos orando, brrr, y esa media oración cuando ya nos damos cuenta de que estamos orando a Dios. ¿Por qué no pararse un ratito? Pues siempre anda uno activo, anda moviendo. Uno se arrodilla y espera un ratito para reaccionar. Lo que estoy haciendo es que voy a orar. Y tu oración va a ser un fervor más auténtico. Y empieza a orar. Estamos buscando en la Biblia cómo orar. Se supone que los creyentes de muchos años ya sabemos orar. Pero, oh, ¿cuán lejos estamos de una verdadera oración? Hay que orar fervientemente, sinceramente. Que esa oración salga del corazón. Una oración que el trono de la gracia sea sacudido. Oraciones como las de Ezequías, oraciones como las de Isaías, que hizo que la sombra retrocediese en el reloj de Acaz 10 grados. Oraciones como las de Elías, que paró la lluvia por 3 años y 6 meses y por la oración volvió la lluvia. Oraciones como las de Josué, que detuvo los giros de la tierra alrededor del sol. Milagros auténticos son oraciones que todavía Dios puede cumplir. Oraciones grandes, oraciones que llegan a sacudir el trono de la gracia. Oraciones que sean sinceras. Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar de en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios busca gente que ore sinceramente, sin hipocresías, sin mediocridades. Dice también, no uséis vanas repeticiones. Eso quiere decir que nuestra oración debe ser conscientemente. Y para terminar en esta vez, la oración debe ser humildemente. El Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Se han levantado movimientos contemporáneos que dicen, demándale a Dios. Tú puedes demandar a Dios. ¿Quién eres tú para demandarle algo a Dios? A Dios uno se le acerca respetuosa y humildemente, porque Él está en el cielo y tú sobre la tierra. Nuestras oraciones deben ser humildes delante del Señor. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Termino preguntándoles, hermano, ¿es usted un hombre de oración? Hermana, ¿es usted una dama, una mujer de oración? Jóvenes, ¿son ustedes jóvenes de oración? Si ustedes practicaran la oración como lo hemos visto, sus vidas cambiarían radicalmente. Si orásemos como debiéramos orar, nuestras vidas se verían transformadas, mucho mejores. Seríamos más felices, encontraríamos menos tropiezos y menos tristezas en medio de las circunstancias. ¿Son sus hijos, hermanos, unos jóvenes o niños de oración? ¿Es su familia, hermano amado, una familia que ora? La oración es aquel bendito recurso que Dios puso a nuestro alcance para que todos disfrutáramos de ella y mirásemos milagros ocurrir y las cosas del cielo desciendan a la tierra. Nuestras cargas de la tierra sean llevadas al cielo. La oración es el vehículo a través del cual llegamos a Dios. La oración en el nombre de Cristo siempre es oída. La oración lubrica nuestra relación con Dios. La oración es el respirar de nuestros pulmones espirituales. ¿Es usted un hombre de oración? Lo que hace, lo hace en oración. Lo que decide, lo decide en oración. También les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oremos al Señor, todos orando, por favor. Señor, Dios de poder y de misericordias y de pactos eternos, nos acercamos, Señor, agradecidos porque hemos aprendido un poquito sobre la oración. Hemos recordado más que nada porque ya habíamos oído mucho. Pero tenemos que reconocer que no somos gente de oración. Yo tengo que reconocer que debo orar más. Y muchos hermanos aquí tenemos problemas, tristezas y anhelos que queremos saber llevar en oración. Yo te pido que bendigas estos momentos de reflexión y de invitación a cada uno de mis hermanos. Tal vez algunos se cansaron, se aburrieron de orar, pero hay quienes tienen una verdadera necesidad y hambre de ti y han captado la predicación. Bendice la invitación, te lo suplico, en el dulce nombre de Cristo. Sigan orando, por favor. Hermano, ¿usted reconoce que no es una persona de oración? ¿Cuántos reconocen eso? Y me lo indican levantando su mano. Muchísimas manos. Muchas manos. Ya ve, puede bajar su mano. Dios le bendiga. También allá en el circuito cerrado. También allá. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Ahora le pregunto, ¿hay alguna necesidad en su vida, en su familia, en su vida personal o en su vida familiar? Una petición grande que usted tiene delante de Dios y quisiera llevarla en oración esta mañana. Si es así, indíquelo, levantando su mano. Ya ve. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Muchísimas manos. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es su necesidad. Muy bien, ahora usted decida que será una persona que va a orar más delante del Señor. Sigan orando, por favor. ¿Habrá entre nosotros alguna persona que no ha hecho la oración para pedirle a Cristo que le salve y le perdone? Hay alguien aquí que no ha hecho la oración del pecador, es decir, que la persona diga, yo, Señor, yo reconozco que soy pecador y no le ha pedido a Cristo que venga a su corazón. ¿Hay alguien aquí que quisiera pedirle a Cristo que le salve y le perdone? Que no es Cristo su Salvador, amigo, amiga, señor, señora que nos visita. ¿Es Cristo su Salvador? ¿Quisiera usted pedirle a Cristo que le salve en esta mañana? Levante su mano. ¿Alguien no tiene a Cristo en su corazón y quiere pedirle a Cristo que le salve? Levante su mano. Muy bien. Dado que muchísimas manos se levantaron, no los voy a invitar que pasen aquí al frente, pero si usted levantó su mano y quiere pedirle a Dios una petición bien grande, yo le voy a pedir al pianista que toque algo suavemente mientras usted se pone de pie y le pide a Dios eso específicamente. Voy a guardar silencio y también le diga a Dios, Señor, yo quiero ser una persona de oración, ayúdame a lograrlo. Oremos cada uno. Si usted estaba en serio, póngase de pie, arrodille el corazón y póngale esa petición a Dios. Gracias, Señor, porque nos has oído. Gracias por la bendita oración. Reconocemos que no hemos orado como debiéramos orar. Pero hoy hemos aprendido y hemos sido recordados que tenemos necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí están nuestras peticiones. Concédelas según tus riquezas en gloria y tu perfecta voluntad. Ayúdanos a ser personas de oración, a apagar la tele, a guardar tiempo para orar. Sabemos que ahí estarás tú, dispuesto a escucharnos. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por ello, porque tenemos el recurso infinito del nombre de Cristo. Y es en ese nombre que te lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén. Todos de pie ahora, por favor, todos de pie. Vamos a cantar la doxología. Gloria demos al Padre. Y nos despedimos. Gracias, Señor. Que al despedirnos te suplico que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de tu Espíritu Santo sea con nosotros, ahora y hasta el día de la eternidad. Por Jesucristo. Amén.